¿Sabes cómo suena Europa FM? ¿Seguro? Quédate con la diferencia. Así suena Europa FM. Así suena Europa FM. Desde la Marina Alta, vámonos ahora por una de las canciones, otra de las versiones de Killing Me Now, en esta, bueno, esta canción que pertenece al recuerdo, pero una versión algo más actualizada para este año 2022. Esto, segurísimo que te suena. Europa FM. Denia 90.9. Marina Alta 91.3. Thank you. Hello. Un momento. En la parroquia de San Baudilio. Sí. Está el párroco. Digo, Pepenabo. Me parece patético. Conteste usted a lo que se le pregunta. La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Cada sábado revive lo mejor de los 80 y 90 en Baila Marina Alta Flashback. Con Salvador Sibera. Flashback en Europa FM. Have you ever dreamt of renting a motorhome? Come to Carvisa in Denia and enjoy the most original holidays and getaways. The best way to know other places, traveling with freedom and autonomy. Rental and sale of Carvisa motorhomes, new and equipped with all the comforts, for less than you can imagine. Consult us with no obligation. Carvisa, official MacRent agents at the entrance to Denia, next to the Tecmar petrol station. With Carvisa, enjoy your holidays or getaways. Rent a motorhome. Come to Carvisa. Freedom is my life. Saborea el mar en la Mostra de Cuina Marinera de la Vila Joiosa. Del 3 al 12 de junio, ven a la Vila Joiosa a disfrutar de la cocina tradicional más auténtica. De la cocina de vanguardia más atrevida. Del producto más fresco, del mar a tu mesa. De 10 menús únicos para la ocasión. Toda la información en villajoiosa.com. Del 3 al 12 de junio, cómete el mar en la Mostra de Cuina Marinera de la Vila Joiosa. Vive la vila. Ayuntamiento de la Vila Joiosa. Gran promoción en Vanguard Sofás y Colchones Denia. Hola, soy Martín Berasategui y junto a mis amigos de Sentis estoy convencido de que la receta para el buen vivir incluye un buen dormir. En Sentis, hasta el 30 de junio, descansar bien tiene su recompensa. Nuestros mejores colchones con un 40% de descuento. Vanguard Sofás y Colchones Denia. Estamos en el edificio La Rotonda, partida Madrigueres North 12, Denia. Teléfono 96 578 7119. Porque nuestro bienestar empieza con un buen dormir. En Artosca siempre hemos cuidado la imagen de tu casa y tu bienestar. Y ahora lanzamos un nuevo proyecto donde seguir mejorando y ofrecerte un mejor servicio. Nace el nuevo concepto Artosca Luxury Home Complements. Complementos de calidad y de diseño con el que complementar y dar espectacularidad a tu casa. Descubre nuestra completa gama de barbacoas, chimeneas, toldos y estructuras de sombra, sistemas de climatización y, cómo no, el diseño y artesanía de la tosca y piedra natural. Mejora tu casa con Artosca, el nuevo concepto en complementos espectaculares para tu casa. Visítanos en Carretera Gata 57 de Javia o en www.artosca.com. Artosca, Luxury Home Complements. Estàs sana. Ara, ni humitat, ni calor, ni preocupacions amb les despeses. Res d'estorba la becadeta. Arriben els fons europeus amb els que podràs millorar ta casa i fer-la energèticament eficient. Informa't en renoveu.com, projecte finançat per la Unió Europea a través del Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana, tots a una veu. En la puerta, que venimos a pasar unos días con vosotros. Mira, venimos los niños. ¿Qué sofás? Mire, necesito dos sofás, tres sofás, camas y un par de colchones. Hola, empezamos las vacaciones. Papá, ¿puedes abrir? Papá. Todo lo que necesites en sofás, sofás, cama, canapé, está en OK Sofás Denia. Somos especialistas, tenemos los mejores precios y entrega inmediata. OK Sofás Denia, partida Madrigueres North, en la entrada de Denia. ¡Papa! Café Bar Adrián, gran terraza junto a juzgados. Menús diarios a 10 euros y los fines de semana a 15 euros. Más de 50 tapas a elegir. Cubos de cerveza desde 8 euros con tapa incluida. Para reservas, 96 504 40 38. Los martes, cerrado. Café Bar Adrián, Avenida del Mongo junto a juzgados Denia. Llega Denia Bar Yasser, con lo mejor de nuestra tierra. Cocas de toda la vida, caseras y tradicionales. Menú diario con productos frescos de la huerta. Bar Yasser, desayunos, almuerzos y comidas. Abierto de lunes a sábado de 6 a 16 horas y domingos cerrados. Bar Yasser, Polígono Madrigueres Sur, frente Policía Local. Denia, Bar Yasser, 605-51-2922. Bar Yasser, la buena comida tradicional. ¿Quieres tu carnet de conducir? En Autoescuelas Guillem te llevamos al aprobado. Llevamos más de 50 años formando conductores. Test online, multiidiomas, vehículos automáticos, cursos CAP. Autoescuelas Guillem. Consigue tu carnet ya mismo con las mejores condiciones. Confía en el líder y ven a Autoescuelas Guillem en Denia, Pedreguer, Gata, Benissa y Calpe. ¡Atención! Disfruta del mar con Náutica Pérez. ¿Quieres navegar? En Náutica Pérez podrás alquilar barcos con o sin licencia y barcos con patrón. Náutica Pérez, nos encontrarán en Marina El Portet de Denia o visítenos en www.nauticaperez.com. Este verano, disfruta de nuestras costas con Náutica Pérez. Y no te olvides, alquila ahora tu barco. Ven a navegar con Mundo Marino y descubre la maravillosa costa de la Marina Alta, el paseo a vela, la puesta del sol o el día en el mar en un precioso catamarán, excursiones con baño en las calas de Javia o cerca de las cuevas de los acantilados, parasailing, minicrucero y mucho más. Haz tu reserva en mundomarino.es o en el 96 642 3066. Toldos Teo SL, toldos y automatismos adaptados para cualquier lugar. Mosquiteras, cortinas, persianas de aluminio con seguridad y motorizadas. Pérgolas de madera y aluminio en todos los colores. Sombrillas especiales para grandes espacios. Techos de cristal y policarbonato. Toldos Teo. Teléfonos 96-646-2910 y 609-368-645. Toldos Teo. Visítanos en calle Andrés Lambert 22, Javea. ¿Pensando en que tu casa o edificio tenga un mayor ahorro energético? Ven a Servisate. Conoce nuestras instalaciones donde encontrarás todos los productos necesarios en sistemas de aislamiento térmico. Sate, para que consigas un mayor ahorro, confort y eficiencia en tu hogar. Te asesoramos técnicamente, con un seguimiento de obra, formación de equipos, gestión de garantía y apoyo en ayudas del Fondo Europeo. Servisate, somos especialistas en sistema de aislamiento térmico. Servisate. Nos encontrarás en Ondara, junto a Servicolor, en Avenida Alicante 87. Esta noche sueña despierto. Wally López te espera en Insomnia. Los éxitos del mañana con el DJ del futuro. Insomnia. De lunes a jueves a la 1 y viernes a las 11 en Europa FM. Stay the night. Baby, we can bring the music back to life. Just you and I. Stay the night. Even if we both get lost inside the light. De Sigala y realmente nos encanta, ¿eh? Vámonos con una de las canciones del recuerdo. Es momento de irnos con Britney Spears. Ya sabes que este es el sonido de Europa FM. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big pop. Ojo, que también este es el sonido de Europa FM. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. Y este también. And I see your face, just the way you are. Y este. No vengas a cobrarme. Quédate con la diferencia. La mejor variedad musical del 2000 hasta hoy. Superstar, where you from? How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with the strings up, baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Desconéctate del mundo y conéctate a Sesión Chill Out. Vuela al paraíso con Europa FM. Los sábados desde las 4 y los domingos desde las 2 de la madrugada. Sesión Chill Out en Europa FM. Cuando te decimos que en Folicia tenemos carnes de calidad, no exageramos. Y si no te lo crees, ven y compruébalo. En Folisa tenemos platos para todos los gustos. Ven a comer o cenar a Folisa. ¿Que no te apetece salir de casa? Pídelo para llevar o a domicilio y no te muevas de casa. Échale un vistazo a nuestra web asadorsidreriafolisa.com y ve abriendo el apetito. Te lo llevamos donde tú nos digas. Asador Sidrería Folisa, a 500 metros del Lidl y consume en zona Mongó, Camino Merlé, Denia. ¡Nos atacan! ¡Ya están aquí! Las pulgas, garrapatas, mosquitos y otros insectos que tanto molestan a vuestras mascotas y pueden dañarles seriamente. Pues en Piensos Félix tenéis la solución. Ellos os ayudarán por y para el bienestar de vuestras mascotas. Piensos Félix, porque nos gusta cuidar de vuestras mascotas. Nos encontraréis en Denia y Ondara, teléfono 96 578 3689. PubliRockets, tu agencia de publicidad en Denia. PubliRockets, diseñamos tu publicidad de una forma diferente. Te hacemos tu página web a medida o mejoramos la que ya tienes. Posicionamiento SEO, gestiones de redes sociales, diseños de flyers, tarjetas y todo lo necesario para tu negocio. PubliRockets, anúnciate en nuestra pantalla LED gigante en pleno corazón de Denia. Calle Marqués de Campo, número 1. PubliRockets, tu publicidad aquí. Con nueva gerencia en Desguace Reche. Casa Crash. Le tasamos su vehículo al máximo. ¡Al máximo! Además, si nos llamas, se lo recogemos gratuitamente. Casa Crash. En Desguace Reche encontrará todo tipo de piezas para su vehículo a precios sin competencia. Teléfono 96 575 0078. Desguace Reche, Avenida Valencia número 69, junto al restaurante La Brasa, Vergel. Casa Crash. Quizás la magia no está en la luna, sino en quién piensas mientras la ves brillar. Luna Nueva, por fin tu nuevo bar cafetería junto a la luna de siempre del Parque Chabás, en Avenida Joan Fuster 22. Disfruta de nuestra gran terraza con vistas al Mongó, gran salón para banquetes y salón privado para reuniones o eventos. Infórmate. Pantalla gigante para deportes. Abrimos a las 8 de la mañana con desayunos desde 2,30, almuerzos desde 5 euros. Menú diario con platos caseros y gran variedad a elegir con precios populares. Y recuerda, cuando vengas a la Luna Nueva, no te olvides de visitar Denia. Teléfono 865 52 59 67. En Peluquería Locos de Javia, aprovechate de nuestras promociones mensuales. Alisado orgánico con ácido hialurónico, colágeno marino, taninos y queratina a partir de 60 euros. Tintes desde 5 euros. Tratamiento botox capilar desde 25 euros. En Peluquería Locos de Javia, conoce nuestros servicios de estética y depilación láser SHR. Axilas por 5 euros. Totalmente indoloro. Ven a Peluquerías Low Cost en Javia, Avenida Amanecer 31 y en el barrio de San Gabriel de Alicante y descubre nuestras super ofertas en servicios de estética. Gasolina, diésel y eléctrico. Robusto, dinámico, diseño vanguardista. Nuevo Citroën C4. Nos adelantamos al futuro. Increíble oferta de lanzamiento. Llévate un C4 eléctrico desde 195 euros al mes. Ven a probarlo y te ampliaremos la información en tu concesionario de siempre de Autogata en Gata de Gorgos y Denia. Desde ya, en Autogata, disponemos de la tecnología eléctrica a precio en cuota de gasolina. ¿Has oído, Robin? Quiero decir, ¿Domin? ¿Será una inundación? ¿Una fosa llena? ¿Una tubería por inspeccionar con cámara o una localización de arquetas? ¡Domingo, hijos! Hoy tenemos desatascos, limpiezas y vaciados de fosas. Mantenimientos de comunidades, depuradoras, problemas con tuberías. 672-450-224 o limpiezasdomingo.com. Restaurante Isa, cocina mediterránea y productos de temporada. Especialidades en paellas, fideuá, arroz a banda, carnes y pescados. O si lo prefiere, todo tipo de arroces para llevar. Amplios salones para eventos. Restaurante Isa. Nos encontrarás en Carretera Las Marinas, Playa Almadraba 1, Els Poblets. Teléfono 96 647 43 69. ¿Estás cansado de pagar mucho por la electricidad? Aquafón Hermanos Mateo te ofrece la posibilidad, cambiando tu sistema por bomba de calor y a través de la energía fotovoltaica, podrás tener la calefacción y aire acondicionado gratis. Ahora es el momento de instalar energía solar fotovoltaica, la mejor rentabilidad para tu bolsillo. Para más información, 96-579-4519 o aquafont@aquafont.es. Aquafont Hermanos Mateo, especialistas en fontanería, gas, calefacción, aire acondicionado y energía solar. Nos encontrarán en el Centro Empresarial Monver, calle Roma 3, local 9, Jarea. Denimetal es tu chatarrería andenia. Reciclajes Denimetal te ofrece su servicio de recogida a domicilio y empresas. En Reciclajes Denimetal compramos y vendemos chatarra y metales. Llámalos al 601-625-795. Visítalos en internet en reciclajesdenimetal.com o pásate por nuestro almacén en Partida Madrigueres Sud 57, Endemia. Reciclajes Denimetal. Saneamiento Sloga. Todo en calefacción, saneamiento roca, aire acondicionado, sistemas solares y griferías. Saneamiento Sloga SL. Venta al particular y profesional. Visite nuestras instalaciones en Partida Madrigueres Sud número 9, Denia. En calle Liverpool 3, Javea. Y en Calpe, Portalet 8 y Partida Estación 9C. Cada noche, Europa FM reparte la mejor electrónica en estado puro. Insomnia. Descubre la electrónica que te hará soñar con Wally López. De lunes a jueves a la 1 y viernes a las 11 en Europa FM. Don't you be tough, and it's late, it's night, and it's late, it's night. Don't you be tough.

música. La mejor música del 2000 hasta hoy. Y los programas más rompedores. Europa. Yo siempre estoy y se me espera. Nunca vi la vida desde la barrera. Yo me expongo y también propongo. Y lo hago todo a mi manera. Cuando la cosa se puso fea, ¿cuántos escondieron la cabeza? Yo sin embargo di la cara. Y cuando hizo falta puse calma. Soy heredero de un charlero. Quise salir muy pronto del agujero. ¿Cómo es posible ser el rey y escribir mi propia ley? ¿Cómo es posible ser el rey sin apellidos compuestos, solo estribillos perfectos? Mis dominios oficiales son mis canciones, mis conciertos imperiales. En mi banda no hay mercenarios, tan solo tropas que pelean a diario. Mis seguidores tienen valores, son mucho más que meros compradores. Son gente honrada, son de palabra, que viven a golpe de emociones. Nobleza no me permite disfrutar del lujo de la pereza. ¿Cómo es posible ser el rey si desde niño mi cuna era tan solo un pasillo? Pero me han puesto el armiño todos conmigo a una. ¿Cómo es posible ser el rey? Apuesto por el exceso. ¿Cómo es posible ser el rey sin tener ni sangre azul? ¿Cómo es posible ser el rey? Propia ley. ¿Cómo es posible ser el rey sin apellidos compuestos, solo estribillos perfectos? ¿Cómo es posible ser el rey? El rey, el rey, el rey. ¿Cómo es posible ser el rey? El rey, el rey, sin llevar ni sangre azul. Amor, ¿por qué lo dices tú? ¿Cómo es posible ser el rey? En estos momentos, las 12, 3 minutos, hora menos en Canarias. Vámonos con lo último de Nena da Conte. Esto se llama Despiértame Madrid. En directo, José Antonio Arias, Europa FM. A querer con toda la electricidad que hay en mi piel, no volveré a perderme por ahí, a estrenar besos urgentes sin decirte que me fui. Despierta. FM. La mejor música. De Europa. La mejor variedad. Del 2000 hasta hoy. El trabajo de Atomic Kitten es una de las versiones que nos encanta. ¿Conoces el trabajo de Lizzo? Sentimental man or woman to pump me up. feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. I had a bad week, spent the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles gonna nothing when I'm in your eyes. Electrify, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, two-stepping with the woman I love. Night, yeah, all we need is us. Otra noche que no duermo imaginando que tú. Sin miseria más fácil. Otros conciertos, otras ciudades, otra dosis. Otro intento que va a quedar en un casi. Dejando el móvil encendido por si llama para preguntar qué tal me van todos mis males. Dime si piensas en mí cuando por la noche sale. Que yo cancelo lanzamientos y festivales por ti. Vuelvo a la isla que no vio crecer, a recordarme que por ti fue porque empecé. We'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles turn to nothing when I'm in your eyes. Electrify, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it feels to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, two-stepping with a woman. Europa FM. Marina Alta. Europa FM. Denia, 90.9 y 91.3. Poeta urbano. Guardo il cielo e proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. ci troviamo a riva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna e fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra, anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente se il vestito mi scende e tu ti perdi. Stasera, stasera, oh. Sento che ormai sei rimasta qui dentro. Non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volto un cornetto. E poi carichiamo la macchina senza sapere dove si va. E poi mi innamoro ma capita. Fai finta che sia un passo dalla luna e fidati se dico sei bella da paura. Quando penso a te io sorrido e dopo frega di tutta sta gente che ci guarda come fossimo matti, ma io vorrei fossimo sempre così. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente se il vestito mi scende e tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora che anche se è tardi, dormi da me ti aspetto da una vita intera, intera. Aquí lo tenemos, a un paso de la luna. Vámonos con otro exitazo que conocerás, otro de los éxitos importantes. ¿Qué te parece si nos vamos a por una de las canciones que decía algo así como acabo de llegar? Se trata de una de las canciones de recuerdo de Fito y Fitipaldis. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Siempre voy detrás del error. Me canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Alguien que ha pasado la vida buscando la melodía. Oh, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Como el mar. si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar. Acabo de llegar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Oh, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Cuerpos especiales en Europa FM. Shakira ha pillado a Gerard Piqué siéndole infiel con otra mujer. Presuntamente. Shakira, en exclusiva. Hola. En Cuerpos Especiales. Ah, yo que he mandado un mensaje a toda esa persona. Ahí, con garra. Yo lo vi a ese hombre con una camisa con besos. Y yo le dije, esos besos que te los di a Piqué. Y yo no estaba en esta reunioncita. Y entonces yo lo vi y le dije, ay, y después. Usted tuvo con otra mujer. Pero a mí me da igual porque yo sigo loca con mi tigre y... ¡Claro que sí! ¡Misaki, no me la hunde! Cuerpos Especiales. El nuevo Morning Show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. Descubre MG Wellness Center, muy cerca de ti en el Arenal de Javia, junto al Policlínico San Carlos. MG Wellness Center, masajes, tratamientos faciales y para tu cuerpo. Depilación, manicura, pedicura. MG Wellness Center, único en el Mediterráneo. MG Wellness Center, una experiencia sensitiva para tu cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Visítanos en Avenida París 33 o disfruta de nuestros servicios también en el Hotel Sincrosfera de Pedreguer. Teléfono 722 27 22 32. El Hospital San Carlos de Denia pone en funcionamiento la nueva unidad de atención domiciliaria. Acercamos la mejor atención al paciente a su domicilio sin necesidad de desplazamientos. Todo un equipo de profesionales médicos, enfermeros y fisioterapeutas para cuidar de ti. Más información en el teléfono 699-613796. 699-613796. Hospital San Carlos. Nos renovamos pensando en ti. Revista Edición de la Marina Alta vuelve a salir impresa. Cultura, actualidad, promoción de comercios. La calidad y profesionalidad de siempre para llevártela a donde tú quieras. La encontrarás en los principales establecimientos de Denia y la comarca. No te olvides de Revista Digital e Interactiva. Busca el QR y adéntrate en un mundo fascinante. ¿Quieres llegar a miles de lectores cada mes? ¡Anúnciate en Revista! La Tarara Restaurante. Especialidad en cocas de autor y cocina de mercado. La Lonja La Tarara. Mariscos y pescados. Cerrado los lunes. La Tarara Restaurante. Calle La Villa 61. Denia. La buena gastronomía en la calle La Villa. La Tarara Restaurante. Joyería Bonilla, las últimas novedades en oro, relojería y ahora también platería con las tendencias más actuales en plata. Joyas en oro y plata de diseño a precios que ni te imaginas. Joyería y Platería Bonilla, en calle Diana 14, Denia. ¿Quieres vivir una experiencia única? La Palma te brinda la ocasión de vivir un día inolvidable. El día 11 de junio inauguramos con Mari Mora y Zumba, de 10 a 15 horas con almuerzo sano. Todo ello en un entorno único con arena de playa, piscina, barbacoa, DJ, coctelería, zona de billar y mucho más. Y a las 16 hasta las 0 horas, barbacoa de leña manejada por nuestro chef. Regálate o regálale una experiencia única en La Palma. Ondara, salida Ondara, dirección Vergel. Más info al 608-92-9421. Plazas limitadas. La Palma, Ondara. ¿Te gustaría probar sabores diferentes, exóticos, caseros? Si es así, te invito a que vengas a descubrir el restaurante Reina Mora de Denia. Ven y prueba nuestros desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Además, disponemos de menú degustación. En Restaurante Reina Mora podrás disfrutar de la auténtica danza del vientre todos los sábados a mediodía. Restaurante Reina Mora, donde tus sentidos viajan a Marruecos sin salir de Denia. Restaurante Reina Mora, calle Pare Pere 19, Denia. Para más información, nos pueden seguir en las redes o en www.reinamoradenia.com. En Sandra Uñas llevamos cuidando tus manos en Denia más de 20 años. Centro de Uñas Sandra cuenta con las mejores profesionales, los productos más prestigiosos y los colores y diseños más novedosos para la belleza de tus uñas. Centro de Uñas Sandra. Te esperamos en calle Magallanes 9. Denia. Pide tu cita en el 653-645-573. En un entorno privilegiado se encuentra el restaurante Viva la Vida, en el Club de Tenis Los Pinos de Javia. Ven y degusta nuestra cocina de fusión, con lo mejor de Francia y España, con nuestros desayunos y comidas. En el restaurante Viva la Vida encontrarás una amplia terraza y con piscina. Y si lo tuyo son las tapas, disponemos de un menú de tapas con productos frescos y de calidad. Restaurante Viva la Vida, abierto todos los días salvo jueves. Para más información, síganos en Instagram y Facebook. vivalavida.bartapas.xavia. Escuchar este anuncio a 30 grados a la sombra o escuchar este anuncio a 30 grados al sol no es lo mismo. Con MK Toldos tampoco es lo mismo. Te ofrecemos nuestra experiencia profesional y equipo cualificado para instalar toldos, pérgolas bioclimáticas, estores de interior, persianas, mosquiteras, muebles de exterior, techos móviles, mamparas. Porque trabajamos para particulares y profesionales de la Marina o la SAFOR y porque puedes financiar a 10 meses sin intereses. Visítanos en Denia en Avenida Miguel Hernández 38 o en mktoldos.es. Puedes llamarnos ahora mismo al 629-91-0829. MK Toldos no es lo mismo. Hola, me pillas en la nueva exposición de Roca la Marina. Estoy viendo la cerámica y los muebles de baño para reformar el de casa. También cambiaremos por fin la bañera por una ducha con mampara. He visto unas duchas y unos grifos preciosos. Ahora mismo nos van a diseñar el cuarto de baño con los materiales que he escogido. Así veremos lo bonito que nos va a quedar. Visítanos en Altea y Denia. Big Mat Roca la Marina, donde todo el mundo compra como un profesional. ¡Atención! Disfruta del mar con Náutica Pérez. ¿Quieres navegar? En Náutica Pérez podrás alquilar barcos con o sin licencia y barcos con patrón. Náutica Pérez, nos encontrarán en Marina El Portet de Denia o visítenos en www.nauticaperez.com. Este verano, disfruta de nuestras costas con Náutica Pérez. Y no te olvides, alquila ahora tu barco. ¿No sabes cómo ahorrar en tu factura de luz, telefonía y fibra? En Pineda Ingenieros.Iberdrola tenemos la solución. Tenemos las tarifas eléctricas que más se adaptan a ti y al mejor precio. Y ahora también en Pineda Ingenieros tenemos un nuevo departamento de telecomunicaciones para ayudarte y asesorarte de los mejores precios, gestionar tu contrato de fibra y telefonía móvil que mejor se adapta a tus necesidades. Contrato personal y no a través de un teléfono. Pineda Ingenieros.Iberdrola, en calle Pedreguer número 8, teléfono 865-880-025. También te atendemos por WhatsApp al 620-143206 o por correo electrónico info@pinedaingenieros.com. Pineda Ingenieros, más de 20 años de experiencia en proyectos de ingeniería y ahorro energético. Europa FM. Europa FM. Marina Alta. Denia 90.9 y 91.3. Europa FM. La radio que conecta contigo. Seguimos contigo a través de la radio que más conecta contigo. Vámonos enseguida por otra de las canciones, otro de los éxitos importantes. Hemos escuchado a Isiruan, hemos escuchado también el último trabajo de Glaze, de Fito. Y es momento de irnos con el trabajo de Elefantes y este Deja el aire correr. Eso es lo que necesitamos, un poquito de aire porque empieza a hacer un poquito de calor, ¿eh? Ya lo notamos. El veranito, ¿eh? No hace falta que nos pongan la etiqueta de ya es verano, porque ya es verano. Y eso lo notamos por la Marina Alta y por todas partes. Saludos cordiales de José Antonio Arias. Junto al humo de el incienso, el silencio aquí es ensordecedor, y en mi corazón la revolución. Algo no va bien, yo lo sé muy bien. cuesta callar, me cuesta ceder, ya no es una opción, el brazo a torcer, solo una explosión podría valer, ya no quiero. La alienación de la especie, una migración a otra galaxia, naves nodrizas hacia Andrómeda, un poquito de distancia social, mi sillón solo frente al ventanal y un atardecer como de postal, por favor. Ya no quiero aguantar tanta estupidez. ¿Me harías el favor de callar de una vez o apartar? Es mejor para ti, esto no acaba bien. Europa FM. Marina Alta. Europa FM. Denia, 90.9 y 91.3. We'll be right back. Cuerpos Especiales en Europa FM. Shakira ha pillado a Gerard Piqué siéndole infiel con otra mujer. Presuntamente. Shakira, en exclusiva. Hola. En Cuerpos Especiales. Ay, yo que he mandado un mensaje a toda esa persona. Ahí, con garra. Yo lo vi a ese hombre con una camisa con besos. Y yo le dije, esos besos que te los di a Piqué. Y yo no estaba en esta reunioncita. Y entonces yo lo vi y le dije, ay, y yo, usted tuvo con otra mujer. Por favor. Pero a mí me da igual porque yo sigo loca con mi tigre y... ¡Claro que sí! Misaki, no me la hunde. Cuerpos Especiales. El nuevo Morning Show de Europa FM. Con Eva Soriano e Iggy Rubín. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana. En Europa FM. Uf, no sé qué hacer con todas estas cosas que no necesito ahora. Y es que no utilizo. ¡Tíralo, hombre! ¡No lo tires! ¡Véndelo! Bells Denia. ¡No lo tires! ¡Véndelo! Compraventa de reutilizables. Puertas, tejas, vigas, vaciado de naves y locales. Compramos metales y derribos. Chatarrería Bells Denia. Teléfono 606-92-49-57. Estamos en Partida Madrigueres 9, frente al cementerio municipal. ¿Alguna vez has soñado con alquilar una autocaravana? Ven a Carvisa en Denia y disfruta de las vacaciones y escapadas más originales. La mejor manera de conocer otros lugares viajando con libertad y autonomía. Alquiler y venta de autocaravanas Carvisa. Nuevas y equipadas con todas las comodidades por menos de lo que te imaginas. Consúltanos sin compromiso. Carvisa. Agentes oficiales Magrent en la entrada de Denia junto a la gasolinera Tecmar. Con Carvisa disfruta de tus vacaciones o escapadas. Alquila una autocaravana. Ven a Carvisa. Freedom is my life. ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? ¿Te preocupa el medio ambiente? ¿A qué estás esperando? En Electrodomésticos Pineda podemos ayudarte. Somos expertos en energía solar fotovoltaica, autoconsumo y ahorro energético. Pásate por Pineda y te haremos gratis un presupuesto personalizado. Instalación y recompra de excedente. Nosotros nos encargaremos de todo. Nos encontrarás en Pineda Denia, Ondara, Moraira y Jávea. O en el teléfono 96 578 8986 y empieza a pagar ya menos en tu factura de la luz. El sonido del descorche de un Bahía de Denia. El color inconfundible del Moscatel de Alejandría. El sabor y aroma intenso del Duquesa de la Bay Crianza. Y el tacto de una copa que siempre invita a celebrar. Los vinos y mistelas de nuestra tierra llegan a tus cinco sentidos. Descúbrelos en www.bodegasaló.com. Bodega Xaló, la cuna del Moscatel. Más información y tienda online en www.bodegasxaló.com. ¡Sorpresa! ¡Papa! ¡Abre, que estamos en la puerta! ¡Que venimos a pasar unos días con vosotros! ¡Mira, venimos los niños! ¡Mi suegro! ¡Mire, necesito dos sofás, tres sofás, camas y un par de colchones! ¡Hala, empezamos las vacaciones! ¡Papa! ¡Puedes abrir! ¡Papa! Todo lo que necesites en sofás, sofás cama, canapé, está en OK Sofás Denia. Somos especialistas, tenemos los mejores precios y entrega inmediata. OK Sofás Denia, partida Madrigueres Nord, en la entrada de Denia. ¡Papa! En iConnect hemos pensado en tu seguridad y la de los tuyos. Por eso, en estos tiempos tan difíciles, como novedad, lanzamos nuestro mejor producto de alarmas para tu hogar o negocio. Precio final para siempre, instalación gratuita y sin permanencia. Puedes tener tu alarma desde 29,90, IVA incluido en iConnect. Somos tu operador de confianza y ahora iConnect también es tu tranquilidad. Visítanos en nuestras tiendas de Denia y Javia o en www.iconnect.me. Animals, desde 1997 ofreciendo lo mejor para tu mascota. Animals, en la avenida del Pla 122, cerca del club de tenis. Ven a vernos o llama al 96 579 4534. Animals, la tienda de tu mascota, en Javea. Paintball de élite Javea. El mejor lugar para la celebración de cumpleaños, tanto de niños como adultos, despedidas y todo tipo de eventos. Quédate a pasar un día único con nosotros, un día lleno de risas y diversión. Ven a probar nuestro nuevo circuito de humor amarillo. Reserva ya en www.paintballdeelite.com o al 672-40-70-46. 672-40-70-46. Llega Denia Bar Yasser con lo mejor de nuestra tierra. Cocas de toda la vida, caseras y tradicionales. Menú diario con productos frescos de la huerta. Bar Yasser, desayunos, almuerzos y comidas. Abierto de lunes a sábado de 6 a 16 horas y domingos cerrados. Bar Yasser, Polígono Madrigueres Sur, frente Policía Local. Denia Bar Yasser, 605-51-2922. Bar Yasser, la buena comida tradicional. Gran promoción en Vanguard Sofás y Colchones Denia. Hola, soy Martín Berasategui y junto a mis amigos de Sentis estoy convencido de que la receta para el buen vivir incluye un buen dormir. En Sentis, hasta el 30 de junio, descansar bien tiene su recompensa. Nuestros mejores colchones con un 40% de descuento. Vanguard Sofás y Colchones Denia. Estamos en el edificio La Rotonda, partida Madrigueres North 12, Denia. Teléfono 96-578-7119. Porque nuestro bienestar empieza con un buen dormir. Repostar en las gasolineras Tecmar solo te aporta ventajas. Y es que no solo ahorrarás gracias a nuestros precios, los más bajos. Además, todos nuestros combustibles son microfiltrados y aditivados con productos de última generación. Y las 24 horas. Abrimos todo el día para que nunca te quedes sin combustible. Gasolineras Tecmar. Contamos con 6 surtidores y múltiples formas de pago. Al contado, tarjeta y contactless. Servicio de atención personal. Confía en las gasolineras Tecmar y disfruta de las ventajas de sus tarjetas de socio para particulares o empresas con descuentos y promociones exclusivas. Encuentra tu gasolinera. Primera Tecmar más cercana en la carretera Denia Ondara. Denia. Cafetería Sandreu cumple 20 años y seguimos creciendo en la Marina Alta. Y por eso queremos agradecértelo. 12 meses, 12 alegrías. En junio, birra Moretti a 1 euro. Cafetería Sandreu, en Denia, Orba, Els Poblets, Ondara, Vergel y Gata. En HCB Hospitales seguimos creciendo. Abrimos nuestro nuevo hospital en la ciudad de Denia. HCB Denia cuenta con más de 40 especialidades médicas, hospitalización, urgencias 24 horas, UCI y disponemos de la última generación en diagnóstico y tecnología médica. HCB Hospitales, asistencia sanitaria de excelencia cerca de ti. Más información en hcbhospitales.com. Desconéctate del mundo y conéctate a Sesión Chill Out. Vuela al paraíso con Europa FM. Los sábados desde las 4 y los domingos desde las 2 de la madrugada. Sesión Chill Out en Europa FM. Del silboteo, es lo último de One Republic. I'm worried. Así suena este último trabajo. Denia, 90.9. Marina Alta, 91.3. Y ahora nos vamos con una de las canciones que ya te he dicho que es lo último de los Fresones Rebeldes, que está realmente causando furor. Algo así como Tú y Yo y Un Barco y el Mar Azul. ¡Qué bonito! Ya te digo, no sé, nos hace volar e imaginar esta canción. Que si el futuro es aburrido, siempre nos queda el mar.

hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello y ya verás cómo se encienden algunas luces del puerto. A nuestro paso suceden extraños movimientos que tú no puedes ver. Estamos totalmente hipnotizados otra vez. No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello FM. Denia. Marina Alta. Quedar, yo me limito a quererte.

Que sacan para este año 2022 de una de las canciones de Madonna, Buscando a Susan desesperadamente. Europa FM. Europa FM. Marina Alta. Denia 90.9 y 91.3. Europa FM. La radio que conecta contigo. Europa FM. Denia. Marina Alta. Llevas tiempo amenazándome con quererme de verdad, y yo estoy dispuesto a romper las leyes del amor universal. Estaba escrito en las estrellas, no lo quieres escuchar. Es como una ciencia exacta, esta vez no te vas a equivocar. ¿Por qué no dejas a tu chico y vienes a brillar conmigo? Dime si tú piensas lo mismo. Conozco el universo, si quieres te hago un sitio. Peleándome en contra de la gravedad, intentando no caer en tu centro de atracción particular. Pero tú siempre te arriesgas a jugar con fuego y me dices me apetece, pero es que no puedo. Luego vuelves a ese amor que tanto has estirado, a vivir con la cabeza en otro lado. El sol ha entrado en Libra, ya verás. Dicen que es un buen momento pa' cambiar. ¿Por qué no dejas a tu chico y vienes a brillar conmigo? Dime si tú piensas lo mismo. Conozco el universo, si quieres te hago un sitio. Tu chico, 13:16 minutos, hora menos en Canarias. Sigues en Europa. ¿Sabes cómo suena Europa FM? ¿Seguro? Quédate con la diferencia. Así suena Europa FM. Baby, you're all that I want. When I was lying there in your arms, I'm finding it hard to believe it was heaven. Isn't too hard to see it was heaven.

consulta nuestra web irema.org. Irema, efectivamente. Multiservicios JR. Te asesoramos y te colocamos tu energía solar fotovoltaica, aires acondicionados, todo tipo de servicios de fontanería, electricidad, frío industrial, pintura y hasta te montamos tus muebles. Multiservicios JR. Reformas en general de construcción. Consúltanos, arreglos urgentes para ancianos gratis. Llámanos o envía WhatsApp al 653-306-359. Un amor por otro. Hola, Marta. Hola, Laura. Hola, José. ¿Cuál será su secreto para estar todos los días tan alegre? Vuelven los alegres con más fuerza y más ganas en su nuevo local en la avenida Joan Fuster 40 de Denia. Cafeterías Alegres, nuevo local con terraza, con vistas al Mongó, sol y buena brisa. ¡Lo tienes todo! Cafeterías Alegres, tus desayunos, almuerzos, momentos de copeo. Abierto de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Y fines de semana de 8 a 15 horas. Ya sabes, te esperamos en Cafetería El Alegres. El Alegres. Ven a navegar con Mundo Marino y descubre la maravillosa costa de la Marina Alta, el paseo a vela, la puesta del sol o el día en el mar en un precioso catamarán, excursiones con baño en las calas de Javia o cerca de las cuevas de los acantilados, parasailing, minicrucero y mucho más. Haz tu reserva en mundomarino.es o en el 96 642 3066. Gres Denia. No esperes al futuro para reformar tu casa. Aprovecha todas las ofertas que tenemos en Gres Denia. En azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, baños. Nuestro mejor regalo, la atención personalizada. Antes, durante y postventa. ¿Qué necesitas? Gres Denia. Construyendo sueños. Estamos en la entrada de Denia. Carretera Denia Ondara, kilómetro 1. Cuando te decimos que en Folicia tenemos carnes de calidad, no exageramos. Y si no te lo crees, ven y compruébalo. En Folicia tenemos platos para todos los gustos. Ven a comer o cenar a Folicia. ¿Que no te apetece salir de casa? Pídelo para llevar o a domicilio y no te muevas de casa. Échale un vistazo a nuestra web asadorsidreriafolicia.com y ve abriendo el apetito. Te lo llevamos donde tú nos digas. Asador Sidrería Folicia, a 500 metros del Lidl y consume en zona Mongó, Camino Merlé, Denia. Esta es Ana. Ahora, ni humedad, ni calor, ni preocupaciones con los gastos. Nada interrumpe la siesta. Llegan los fondos europeos con los que podrás mejorar tu casa y hacerla energéticamente eficiente. Infórmate en renoveu.com, proyecto financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación. Generalitat Valenciana, tots a una veu. Barbisent. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Barbisent, en Avenida del Pla, número 13, Javia. Teléfono 96-579-5464. ¿Quieres vivir una experiencia única? La Palma te brinda la ocasión de vivir un día inolvidable. El día 11 de junio inauguramos con Mari Mora y Zumba, de 10 a 15 horas con almuerzo sano. Todo ello en un entorno único con arena de playa, piscina, barbacoa, DJ, coctelería, zona de billar y mucho más. Y a las 16 hasta las 0 horas, barbacoa de leña manejada por nuestro chef. Regálate o regálale una experiencia única en La Palma. Ondara, salida Ondara, dirección Vergel. Más info al 608-92-9421. Plazas limitadas. La Palma, Ondara. ¡Nos atacan! ¡Ya están aquí! Las pulgas, garrapatas, mosquitos y otros insectos que tanto molestan a vuestras mascotas y pueden dañarles seriamente. Pues en Piensos Félix tenéis la solución. Ellos os ayudarán por y para el bienestar de vuestras mascotas. Piensos Félix, porque nos gusta cuidar de vuestras mascotas. Nos encontraréis en Denia y Ondara. Teléfono 96-578-3689. The English Institute le recuerda que ya está abierto el plazo de inscripciones en nuestro curso intensivo de verano dedicado a la preparación de los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. También tenemos clases para niños y adolescentes como cada verano. Además, este verano ofrecemos la posibilidad de seguir la clase desde casa cuando las circunstancias lo requieran, adaptados a los nuevos tiempos. The English Institute. Estamos en la calle Lamar 38 de Denia y en internet en www.theenglishinstitute.com. Ven a conocer el nuevo The Good Burger de la playa del Arenal de Javia. Prueba nuestras deliciosas hamburguesas junto al mar con las mejores vistas. Menús a $7.90 y $8.90. Y disfruta todos los días por la reinauguración de Javia de 2x1 en desayunos a $1.90. Y tus copas a 5 euros. TGV Arenal de Javia y Denia, de Good Burger. Cada noche, Europa FM reparte la mejor electrónica en estado puro. Insomnia. Descubre la electrónica que te hará soñar con Wally López. De lunes a jueves a la 1 y viernes a las 11 en Europa FM. All my life, I've been walking on my own. Along the lonely road of the heart. On my side, I got symphonies and songs to help me find my way through the dark. Oh, six in the morning, we know where to go. Sing hello world, it feels so good to be home. De irnos con lo último de... Sí, Manuel Carrasco, hay que vivir el momento, es lo que nos dice en este último trabajo. I'm yours. Open up your mind, see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. Función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir.

Europa FM. Ponen canciones de calidad que no escucho en otras radios. Disfruta de la mejor combinación musical del 2000 hasta hoy. Saludos cordiales de José Antonio Arias. Mañana viernes estaremos de vuelta, ya sabes, disfrutando de las mejores canciones de Europa. Cause I'm undecided. I'm kicking, shaking, ratty. I'm serving bricks, somebody. For the bitch, catch a challenge. Gucci flip flops and joggers. In the whip on a Tuesday night with the music high. And you by my side. Top down and the moon is high. And the mood is right. And you by my conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah, yeah. Feeling flat tonight, yeah, yeah. Gone with the motherfucking vibe, yeah. It's going down tonight. Don't you leave, don't you move, better bing, better put away you. Late night conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment. ¿Suena Europa FM? ¿Seguro? Quédate con la diferencia. Así suena Europa FM. Otro giro en la historia. Otra vuelta a empezar. Otro error. Otro error sin memoria. Justo ahora empezaba a volar. Esta vez voy despacio. No sé bien, no sé bien qué pensar. Ahora que no lo andaba buscando, va el amor y me vuelve a encontrar. Aquí queda a quien quiera escuchar. Escuchar lo que cuenta el misterio al oírte callar, al salir al encuentro, al saber que vendrás otra vez en la noche. callar al salir al encuentro. Cuando las otras emisoras te ofrecen lo mismo de siempre, las mañanas de Europa FM mantenemos viva la música. En las mañanas, José Antonio Arias. La diversión. Queremos alegrarte el día. Energía positiva. Solo buena música. De la mano de José Antonio Arias, energía positiva. Más rompedores. Europa. Juanma Romero. Me pone más. Son las 2 de la tarde, la 1, si estás escuchando Europa FM desde Canarias. ¿Qué pasa, familia? Buenas tardes. Bueno, seguimos compartiendo contigo más de las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Aquí comienza Me Pones Más. Sí, soy Juanma Romero. Un poco afónico, pero soy Juanma Romero. Oye, nada, nada, simplemente una leve afonía. He debido dormir con la ventana abierta o algo parecido. O a lo mejor hubo fiesta, no lo sabemos. Pero aquí estamos, como siempre, intentando alegrarte desde Europa FM, poniendo banda sonora a tu tarde, pues como te decía, con más de las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Hoy voy a empezar con una de Dover porque me apetece mucho poner King George, pero antes deja que te presente al equipazo de Me Pones Más. Con Marta Lozano en producción, con Nacho Piloneto al cargo de las redes sociales, con Marcos Díaz que se pasa después con la información. Y bueno, y contigo que también estás ahí. Aprovecha, si quieres comentar cualquiera de los temas de los que te vamos a hablar hoy. Antes, sí, es que, bueno, vamos a hablar de odio en redes sociales. Que dicen, oh, ¿esto pasa? Sí, evidentemente. Luego te contaremos qué es lo que sucede con Olaya de Tanchugueiras. Y también te hablaremos de algo que nos ha dejado un poco locos. Y es de Charlie Puth, que ha contado, no sabemos por qué, pero ha contado cómo perdió su virginidad y cosas un tanto más inquietantes. Esto será en el programa de hoy. Haremos la previsión del tiempo y, como te decía, tú tienes que formar parte de esto. Si quieres comentar cualquiera de los temas de los que vamos hablando o si quieres dejarnos un mensaje para contarnos cuál es tu nombre, desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo, pues mira, puedes hacerlo a través de redes. Síguenos. Facebook, Twitter, Instagram, @ Me Pones Más. O también puedes hacerlo o bien por escrito enviando nota de voz si nos mandas un WhatsApp. Envíanos una nota de voz. 660-200020. Como te decía, tenía ganas de empezar con una que es mítica, con la música de Dover, la banda de las hermanas Llanos. Get down, let's lift it up. You don't have to